Pablo Rosalía. ¿Cómo estás? Bienvenido a Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Hola Matilde, un placer estar en casa. Así es, porque siempre tenemos tu voz en audio y ahora tenerte acá al aire es maravilloso realmente, porque bueno, una cuestión por ahí de organización. Queremos preguntarte tantas cosas y en una de esas cosas que queremos preguntarte es el estreno del documental Encuentros Chuncanos. Me encanta ese nombre. Sí, además Chuncanos viene a darle valor a un término que, bueno, vos sabes que en la ciudad se usa de manera peyorativa. Gracias. Mira el chuncano ese, sí. Cómo habla. Mira el chuncano ese, las costumbres que tiene. Hace alusión siempre a la gente de cierto sector del interior, no a todos ni a todas. Entonces fue una manera de revalorizar un término. Gracias. Que en realidad en ciertas partes del interior. El otro día hablaba con un amigo de Tras la Sierra y me decía, acá chuncano, en cierto ámbito serrano, uno lo dice con orgullo, pero también coincidía conmigo de que cuando le tocó ir a estudiar a Córdoba, lo trataban de chuncano, ¿no? Uh-huh. Esta cosa que tiene la ciudad, y hay una frase, un dicho, que se usa mucho en España, lo aprendí de mi compañera, uh-huh. que dice algo así como, qué atrevida que es la ignorancia, así es, qué atrevida que es la ignorancia. Y efectivamente, porque atrás de esa persona que se mal, las con sentido peyorativo se le dice chuncano, hay una tonelada o dos o veinte de sí. saberes, uh-huh. conocimientos y elementos culturales sumamente valiosos y genuinos. Así es. Y de eso se trata la serie un poco. Y además de, creo yo, de esto del empoderamiento del término chuncanos, tiene sí. que ver también con el empoderamiento que hace Relatos del Viento, la Asociación Civil y Cultural, en donde se dedica puntillosamente y delicadamente a retraer esos, a sacar como una foto de lo que sucede en el interior del interior de Córdoba. Eso me parece que es un trabajo antropológico maravilloso, al cual felicito a ambos por esa noble tarea. Bueno, gracias Matilde por esos conceptos. Sí, es un trabajo. Bueno, ya van 17, 18 años de trabajo intenso. Vamos, el otro día sacábamos las cuentas, ya superamos las 400 personas que, como decís vos, de manera muy metódica, se les ha hecho un registro después de varios encuentros en donde uno se sentó sí. a charlar, a escucharlos y a aprender. Se han registrado estos conocimientos tan, tan valiosos y bueno, el trabajo a nosotros nos ha superado desde el punto de vista de que ha sido tan intenso que nosotros mismos a veces no tomamos dimensión del trabajo realizado. Es como que las energías hasta ahora nos permiten darle y recopilar antes que se nos muera este abuelo. Che, nos contaron que Doña Pancha de 101 años, ahí vamos a ver a la Doña Pancha. Y eso nos ha llevado ahí a un ritmo un poco vertiginoso, ahora un poco frenado, por suerte, por nuestras dos criaturas. Uh-huh. Pero mucho trabajo de difusión, mucho trabajo de compartir, porque siempre decimos, ¿de qué sirve? Uh-huh. Que a mí me compartan tantos conocimientos, tantos saberes, tantas tradiciones orales tan, tan importantes, uh-huh. en un montón de sentidos, si eso va a quedar en un archivo. Sería muy, muy egoísta, uh-huh. muy de investigador que... Claro. Entonces hay mucho esfuerzo puesto en la difusión, en las capacitaciones, sí, compartimos mucho material, faltaría muchísimo más, pero bueno. En la preproducción, en la postproducción, o sea, todo, noto sí, tanto sí, método, trabajo. Tanta, porque digo, llegar a esto que vos decías, vamos a visibilizar la historia de una tejedora, de una cantora, de un artista plástico, de alguien que teje con las palmas y hace sus artesanías, de lo mínimo a lo máximo, porque hay que revalorizar eso y hay que tener como, digamos, toda una impronta ahí en el respeto hacia la cultura, ¿no? Hacia la cultura tradicional, hacia la cultura oral que se va, que Relatos del Viento lo hace maravillosamente en cada uno de esos de esos relatos que se van mostrando como pequeños cuadros. Sí, exacto. Sí, así es, y nosotros siempre decimos somos privilegiados por poder habernos sentado con tantas personas, con, bueno, la mayoría que ya no están entre nosotros, y poder haber ido, por poder haber escuchado en boca de ellos tantos elementos, tantos relatos tan valiosos y que cumplen. Mira, mañana tengo una charla en Los Reartes, invitado ahí por la comuna, en donde justamente compartimos relatos que tienen que ver con ciertas creencias y ciertos seres protectores de la naturaleza, que tomando desde afuera el folclore no le ha hecho un gran favor porque han quedado así, con esa impronta folclórica. Claro. Pero cuando vos te pones a analizar la función que cumplen esos relatos, en este caso en el equilibrio que ha conseguido una sola creencia en tener los recursos o en esa relación hombre-naturaleza, es increíble. Así que sí, nos sentimos realmente privilegiados, viste, por haber aprendido y, bueno, ser un poco divulgadores de toda esta cultura ancestral. Qué lindo estos hijos de la Pacha, che. Y mira, y contame un poco, ¿de qué se trata Encuentros Chuncanos? ¿Es un documental de cuántos episodios? Mira, son 6 episodios de 26 minutos cada uno. Nos hemos ido... bueno, fue toda una historia. Hemos grabado con toda la problemática y las restricciones y los miedos e incertidumbres de la pandemia. El primer capítulo fue con el arrope de Tuna en Chuña. Fue justo cuando estaba a punto de... Fue en finales de febrero, mediados de febrero. Ya se escuchaba, viste, en Europa que ya llegaba la... y ahí sí que tuvimos que parar varios meses, y bueno, después continuamos la grabación con en Tras la Sierra, con el tema de la cerámica, alfarería en cerámica negra, cerca de Mina Clavero, muy cerquita. Luego nos fuimos a grabar un capítulo sobre medicina natural y técnicas curativas ancestrales en el paraje de los Algarrobos, en Nono. Estuvimos en Quilino grabando. Muy poca gente en Córdoba sabe que todavía existe el arte plumario en Córdoba. Esto es, se tiñen plumas, ahora de gallina, antiguamente habrán sido de otros animales, de pájaros probablemente. Mira vos. O quizás se conseguían plumas de colores, como está documentado en algunos archivos históricos, sobre todo en los pueblos originarios que trabajaban mucho las plumas de los guacamayos y de otros pájaros. Y en Córdoba subsiste esta artesanía en Quilino, que además la combinan con paja de trigo. Estuvimos grabando en el arte textil en Cerro Colorado, me una encantó. Maravilla. Y, lo vi, me encantó Gabriel ahí mostrándonos toda su impronta, su aprendizaje, viste. No, y adelantamos un poquito a la audiencia cuando... Ahí la gente de Cerro Colorado comenta, muestra, y bueno, si quiere un color más marroncito, puede ser el piquillín, si quiere, empieza a tirar la paleta de colores, que es con propias cositas del monte. Tan así natural. Que es tremendo. Sí. La paleta de colores es una maravilla, la paleta del monte. En uno de los libros de relato hicimos ahí justamente una paleta de colores con bueno, cómo se puede obtener esa gama de tonos y colores a partir del monte nativo. Y bueno, por último estuvimos ahí en... Bueno, Córdoba tiene 2 salinas, como ustedes sabrán. 2 salinas mellizas, Ambargasta y Salinas Grande. La gran mayoría de gente conoce las Salinas Grandes, pero muy poca gente conoce esa partecita de la salina de Ambargasta, que la mayoría está en territorio santiagueño, pero una buena parte está en Córdoba. Y es muy difícil llegar hasta allá, los caminos son bastante complicados, y allá estuvimos visitando a doña María Bustos, una mujer campesina, música popular, toca la guitarra, aprendió sola, es portadora de un montón de canciones que ya no se tocan más, y ese capítulo lo hicimos con un amigo, con un compañero, Mario Aventuroso, bueno, también un divulgador sobre todo y compositor de toda la música que tiene que ver con nuestro monte y el paisaje. Bueno, esos encuentros chuncanos, fuimos al encuentro de nuestros queridas y queridos chuncanos, hemos tenido, le contaba Ramiro que ya desde el 2019 venimos produciendo con Anok Film, uh-huh, de Juan Pablo Tobal y Luciano Juncos, dos directores que ya están acostumbrados, vienen con el ejercicio de grabar en toda Latinoamérica, sobre todo temáticas de los pueblos originarios y algo de esto también. Y bueno, ha sido una maravillosa reunión con ellos porque de nuestro trabajo de investigación y la red que ya tenemos después de tantos años, la hemos combinado con este arte que tienen ellos, esta estética maravillosa, al punto que una de las series está saliendo por Canal de Encuentro hace un año y pico ya, y ahora ya están las dos series, Relatos del Viento, que son microdocumentales, uh-huh, y Encuentros Chuncanos en la plataforma Contar, y muy próximamente en Cinear también. Buenísimo. Qué bueno, buenísimo. Qué bueno. Sí, sí, y acabamos de terminar una nueva producción que se llama, esto es primicia, se llama La Semilla Escultura, con eje en la soberanía alimentaria, pero atravesada con justamente saberes y prácticas ancestrales que tienen que ver con estos temas. Fueron otros 6 capítulos de 6 minutos cada uno que los terminamos de rodar hace muy poquito. Eso recién para fines de año yo calculo que se estará estrenando. Qué bueno, Pablo, qué bueno. Qué bueno porque nos conocemos de hace mucho y sí, es increíble cómo se van transformando, cómo van llegando a otros lugares, cómo van contando todo a través de varios formatos, ¿no? Libros, programas de radio, micro radiales, audiovisuales. Bueno, la verdad que eso está buenísimo. Y lo que te quería preguntar, y justamente viene de la mano de esto que nos conocemos hace bastante, que en algún momento te pregunté si todo esto que estaba haciendo Relato del Viento, esto de recopilar las historias, los saberes y demás, bueno, en un momento era como las ganas de que eso se multiplique, que no se pierda, que pase lo contrario, en vez de perderse, que se recupere y que se multiplique. Y después con el paso del tiempo me dijiste que en muchos casos, ya viendo lo que iba pasando, que la gente del campo se va yendo, los más adultos se van falleciendo y demás, me dijiste que lo que estaban haciendo era totalmente documental, es decir, como antes que todo eso se pierda, ponerlo en un libro, ponerlo en una radio, ponerlo en un documental. ¿Cómo lo ves ahora que ha pasado el tiempo y que también todas estas posibilidades de contar plataformas y demás, también es lo que contagia a mucha gente que se reavive la llamita de eso y que no quede nada más como algo documental? ¿Cómo lo ves el proceso y si vas viendo que hay posibilidades que algunas prácticas no queden en el olvido nomás? Bueno, qué preguntón. Qué lindo cuando te hacen una pregunta así. Bueno, el tema es complejo, pero voy a tratar de resumirlo. Sí, efectivamente nosotros, en general, todos los que no somos los únicos, quizá en Córdoba, hasta donde nosotros tenemos conocimiento y nuestros colegas nos dicen, sí somos los que hemos realizado un trabajo tan intenso. Y además de una gama muy amplia, nosotros manejamos unos 12 ámbitos con todas sus categorías y subcategorías. Un tema muy técnico, pero digamos, manejamos un abanico muy grande dentro de la cultura oral. Hay gente que solamente recopila lo que tiene que ver con los yuyos, otros lo que tiene que ver con la literatura oral. Nosotros abarcamos, por un sentido de integridad, varios ámbitos y categorías. Pero esto lo digo porque, efectivamente, cuando nosotros comenzamos esta tarea, y les pasa casi a todos los que hacen esta tarea de manera intensiva, la preocupación primera es tratar de llegar a esas últimas generaciones, porque el problema es este: nosotros estamos asistiendo hoy, ahora mismo, a la desaparición definitiva y absoluta de las últimas generaciones de abuelos, por decirlo de manera cariñosa, ¿no?, adultos mayores, que vivieron estos modos de vida. Porque, digamos, hay generaciones más nuevas de campesinos que sí, que son portadores de tradiciones orales, como además en mayor o menor medida lo somos todos, pero no han vivido ya esos modos de vida tan arraigados en un pasado que ya se fue. A ver, Estamos hablando de gente de 80, 90 años que salía a cortar la tormenta con fórmulas mágicas increíbles, que venía la partera y tenía ritos para guardar el pupo y que el hijo no se vaya del hogar, que le hablaba al cielo o que interpretaba el brillo de las estrellas, todo esto en Córdoba, para saber si el año iba a ser lluvioso o no. Bueno, esa generación lamentablemente se está yendo. Entonces, sí, claro, efectivamente la preocupación al principio fue tratar de llegar a la mayor cantidad de personas posible. Y luego, lo que fue pasando es que todas estas plataformas nuevas, todas estas posibilidades nuevas de difusión, se suman a un fenómeno que se lo conoce como neorruralismo, y pero que va más allá del neorruralismo. Con neorruralismo me estoy refiriendo a muchas familias de personas jóvenes, gente joven, pareja joven, que decide dejar la ciudad e irse al campo, y es muy respetuosa. Estos son mis hijos, en este momento tengo que cortar la charla porque me están mostrando un trencito que no está funcionando bien. Perdonen. Ya voy, hijo. Bueno, me voy a tener que hacer corta porque acá es donde la realidad... Claro. Te inunda. Sí, sí, muy está, bien, muy bien que, y está muy bien, está que, muy sea bien que sea así. Tal cual. Bueno, lo que les quería decir es que, bueno, con todo este movimiento, que ustedes los conocen muy bien, de personas que deciden salir de la locura de la ciudad, también se está dando por parte de ellos una revalorización muy grande de estos conocimientos, de estos saberes. Ellos ya vienen con la cabeza, muchos de ellos, en diálogo con el paisaje. Es muy interesante lo que pasa además con la primera generación de estos chicos y chicas que, bueno, hoy ya capaz que tienen 40, 50 años y ya nacen en ese paisaje. Y luego, con todo lo que está pasando en el mundo, con el tema del impacto del cambio climático, hay una sensibilización también por, sobre todo, saberes o maneras de estar en el mundo que nos acerquen o nos marquen un camino a una manera diferente de estar con la tierra, de estar con la tierra y no de espalda a ella. Entonces, todo esto que parece una ensalada, lo que estoy diciendo, estamos viendo de que de repente sí nos hemos topado con muchos casos en donde nosotros estamos difundiendo leyendas, cuentos, mitos, no solamente nosotros, muchas otras personas también, y están haciendo eco. Es complejo el tema, porque no sucede con todos los ámbitos y categorías. O sea, no es lo mismo narrar la leyenda del zorro y el quirquincho en su entorno, en su ámbito, en donde todavía nuestros adultos mayores en la ruralidad, una de las formas de enseñar valores es mediante las leyendas y los cuentos. Uh-huh. Una de las maneras de enseñar la maña y de enseñarle conductas o códigos a los más jóvenes es narrando ciertas leyendas y ciertos cuentos. Eso descontextualizado pierde su función. ¿Me explico? Uh-huh. Sí, sí. Está bien, algunas otras cosas se resignifican. Y luego cuando de repente vos volvés a ciertos entornos naturales, vuelven a hidratarse, vuelven a cobrar sentido. Pero bueno, esta es la historia de la cultura que se transmite oralmente. Sí, claro. Que hubo un corte muy importante, ¿no? Estamos asistiendo ahí a una coyuntura entre cambios, bueno, son épocas diferentes. Sí. Era una respuesta larga para una pregunta larga, sí, también. Sí, eso merece que alguien esté sirviendo un vino en la mesa. Claro, voy a tener que redondear, sí, y dejarlos porque tengo que atender acá. El que tenga hacienda, que la atienda, dicen. Así es, Pablito. Bueno, ahí es. Bueno, gracias, chicos. A disposición de ustedes, la próxima, por ahí podemos organizarnos y, bueno, ya me llego, o yo, o Patricia, o los dos, nos llegamos por allá. Sí, queremos que vengan, queremos tenerles acá. La estrategia sería que llamen a un amigo, una amiga, entonces, claro, se quedan jugando con los chicos. Toda la familia, y nosotros, toda la familia que traemos. Que venga toda la familia, que venga toda la familia. Sí, bueno, muchísimas, bueno, gracias, estimado. Vamos a recordar las plataformas a donde podemos ver el documental, ¿te parece? De sí. Encuentros Chuncanos. Por contar. Uh-huh. Y bueno, en breve por nuestras redes ya va a estar disponible. Bien. También Encuentros Chuncanos y Cinear próximamente. Bien. Y en el Encuentro están pasando ya hace año y medio la serie Relatos del Viento, que son 8 microdocumentales de 6 minutos cada uno. Buenísimo, buenísimo. Y en la página, la propia web de Relatos, ahí hay producciones también que son de libre descarga, sí, compartir. Sí. Gracias, Pablito. Ahí hay mucho. Gracias, Pablo. Le dejo a ustedes que den el nombre de la página. Dale. Bueno, gente. Muchísimas gracias. Pasó por Ciudad Campo, Pablo Rosalía.